www.radiomg.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buenos días a todos y todas. En esta nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días podés escucharnos y acompañarnos de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y estamos comenzando este día miércoles a mediados de semana, seguramente como en diferentes lugares del país, con muchísimo calor después de fuertes lluvias y tormentas que atravesaron lo largo y a lo ancho de nuestro país, en particular aquí en Córdoba, con una piedra destructiva que nos ha dejado a muchos de nosotros y nosotras sin huerta. Gracias, cambio clima. Sí, sin huerta, estoy muy contenta. Pero bueno, hoy arrancamos con el calorcito. Buenos días, Franco. Buenos días, Emma. Muy buenos días, la verdad que sí, se viene el verano, se viene el fin de año. Estaban corriendo recién. Las nubes estaban corriendo, hay un viento muy, muy, muy ventoso. Eso quiere decir que dentro de un rato va a ser un calor... Muy ventoso arriba. ¿Y usted cómo sabe que hay viento muy ventoso arriba? Porque ve las nubes correr. No, me imaginaba que había podido llegar hasta allá, digo. El que no, si está ventoso acá abajo, me imagino ya arriba. Bueno, y como tenemos abierto justamente el micrófono, también tenemos abierto el listado de radios que realizan el Enredando las Mañanas. Los días lunes nos podés escuchar desde Radio Voces de La Rioja y también los segundos lunes de cada mes desde Radio La Quinta Pata aquí en Córdoba. Los días martes desde la colectiva en Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Los días miércoles, ¿desde dónde nos podés escuchar, Franco? Desde acá, desde Radio Zumba de la Turba. Y bueno, después los días jueves nos podés escuchar desde La Retaguardia junto a Luis Sangió. Y los días viernes... La Caterva en Buenos Aires. Quiero preguntar antes de decir el listado de radios, ¿de dónde era el chananán? ¿De dónde era? ¿De dónde? De Misión Imposible. Imposible. Batman iba a decir. A mí se me vino primero el Super Agente 86, pero después caí. Eso denota tu edad. Y si tenés pensado eso. Está bien. Sí. Por lo menos no dijo que era Monk. Me parece que Misión Imposible es más viejo. Me parece que Super Agente 86. Que vos. No, que okay. Super Agente 86. Los dos, ¿eh? No. ¿Y si las primeras de Misión Imposible no eran con Anthony Hopkins, todo eso, que son del 60? Bueno, puede y ser. El Super Agente 86 también. Usted, bueno, ustedes son más chicos que yo. Bueno, Lucre, creo que vos no. Tenemos la misma edad. Pero vos, Fran, me parece que se en esto no sé si se armó la discusión. Ahí está, esa era. Bueno, después de haber, claro, de haber. La que pensaba yo. No podemos después, salir del tema. No. Después de haber dejado evidenciado que somos gente, bueno, un poco mayor que Franco. En fin, vamos a decir el listado de radios que nos detrás. Voy a ver, hemos por ahí. Vamos a decir el listado de radios que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, como somos muy plurales y muy federales, nos transmiten desde Radio Pueblo y Capoma, desde Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. Nehuenché, Chipoleti, Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, en Neuquén. Radio La Rabia, de Chubut. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba Capital. Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, acá cerquita en las Sierras Chicas, también en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz, Medio Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle Mendoza. Radio Voces de La Rioja. No tuve, me perdí un poco. Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde Radio Libre 96.3, desde Santa Teresita, allí más al sur de Buenos Aires. Y Radio Casa Roja, Radio Roja de Casa Grande, se nos lengua. Radio Roja de Casa Grande. Acá también en interior de Córdoba le mandamos un fuerte saludo a los compañeros y compañeras que allí nos retransmiten. Después, bueno, como todos... Estamos muy invitados a visitar en el verano. Sí, totalmente. Recuerden también que todos los bloques, los programas completos y la desgrabación de muchas de las entrevistas que hacemos diariamente en el Enredando las Mañanas se llevan adelante y las puedes encontrar en www.rnma.org.ar gracias al equipo gráfico que nos acompaña, que es parte de este hermoso proyecto que hacemos en red desde la Red Nacional de Medios, como la Red Ecoalternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansón y El Zumbido de Neuquén. También, bueno, cuando se nos traban y se nos cruzan los cables, ¿quién nos ayuda en la parte técnica, Franco? Julio Echeverría. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te atiende? ¿Quién te atiende? Y después también en las redes sociales tenemos a Claudina Peralta y Javier Eugenio. Y siendo las 10 y 11 minutos ya de la mañana, en un día donde vamos a estar con diferentes temas desde aquí de Córdoba, vamos a estar con la situación nuevamente de los inundados que a 10 meses todavía están ahí viendo cómo resuelven su situación desde lo que es todo el cordón de las Sierras Chicas. Vamos a estar al final del programa contando algunas actividades que se van a estar realizando en la ciudad de Hachal el fin de semana próximo. Bueno, vamos a ver si nos comunicamos en Buenos Aires porque se está presentando una amicus curiae para lograr destrabar algunas cuestiones en relación a la causa del asesinato, a las responsabilidades políticas de la causa del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Vamos a irnos también aquí a tribunales porque están realizando una actividad los familiares de víctimas de Gatillo Fácil, la última del año, y bueno, por ahí también estaría bueno poder hacer un balance reflexivo de cómo está esa situación aquí en Córdoba, que bueno, que tanto nos trae a colación aquí en el Enredo. Así que estos son algunos de los temas que vamos a estar viendo. Con gobernador nuevo en Córdoba. Sí, bueno, ponele. Nuevo. O sea, es otro nombre, no tiene tantas canas, el quincho no es tan obvio, pero la verdad que, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Tiene bigote, que es preocupante. No, el quincho del bigote, va de uno al otro. En fin, los dejamos entonces con un temita musical. Recordá que de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar nos podés escuchar. Dame el calor que yo he perdido por el suelo, que se me escapa como un ladrón, y aquí hace un frío que pela. No te pido mucho más, que tú ya sabes que soy muy yo. Yo lo siento, no lo entiendo, no lo admito, es imposible. Me falta condensación y que me vuelvan a pasar solo uno de un momento cuando todo está quemado. Dime que no es verdad, tú solo dime que no es verdad. falta una explicación, que tú ya sabes que soy muy yo. Sabes que no es verdad, que los pájaros no